El origen de este conflicto, más allá de que se puede que lo vimos más en profundidad, fue el no cobro de nuestra quincena. Nosotros cobramos por quincena y tendríamos que haber cobrado el día viernes 19 de la semana pasada, y la empresa nos convoca a una reunión y nos plantea de que no nos podía abonar la quincena que tendríamos que haber cobrado, planteando de que hoy en día, a raíz de la quita, la concesión de Siriliano, de la concesión del sistema ferroviario, que sería TVA, las líneas Mitre y Sarmiento, hoy en día ellos se manejan directamente desde un fondo que proviene de parte del Estado. Entonces nos plantean de que al no venir ese fondo por parte del Estado, no nos pueden pagar la quincena, ¿no? Ezequiel, Matías te saluda. Qué raro, ¿no? Siempre quitando en primer lugar, tocando el bolsillo de los trabajadores. Exactamente. Nosotros, ante el planteo de ellos, fue de que si durante tantos años ellos tuvieron concesión y pudieron expandir su grupo económico, ellos, o sea, lo que sería la empresa, tendría que resguardar nuestros sueldos y hacerle ellos mismos el reclamo al Estado por la falta de pago, ¿no? O sea que nuestra medida fue en un principio exclusivamente contra la empresa porque son nuestros contratantes directos. Claro. Bien, entonces, estamos hablando de un conflicto por no pago de salarios que llevó toda la semana. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo se resolvió o no esta situación? Lo que nosotros habíamos decidido en la asamblea fue de que en primer momento entendíamos que nuestro primer contratante era la empresa, así que teníamos que hacerle pagar el costo político a ellos, porque en cierta medida, si durante todo este año ellos estuvieron teniendo beneficios por parte del Estado, se tenían que hacer cargo de nuestro sueldo, ¿no? O sea, en ese sentido, más allá que el Estado le haya fallado en los pagos o no, ellos tendrían que haber pagado, y iniciamos un bloqueo de portones que duró desde el lunes a primera hora, que es la entrada del primer personal a la fábrica a las 5:30 de la mañana, que duró hasta el jueves a las 6 de la mañana aproximadamente, que pudimos chequear el pago de la quincena de todos nuestros compañeros, ¿no? Bien, entonces se consiguió finalmente el pago de la quincena adeudada. Bueno, y lo que queda asentado entonces es toda esta situación después de la masacre de Once, la intervención estatal y esta disputa entre la empresa concesionaria y el Estado por el dinero, ¿no? Los subsidios, y en el medio, como decía Matías, los trabajadores, que son la punta de lanza o digamos, quienes están ahí siendo variable de ajuste en el conflicto. Sí, o sea, en todo este planteo, previo a que la empresa nos anuncie de que no nos iba a abonar lo que sería nuestro sueldo que nos corresponde concretamente, venía planteando cierta dificultad en los pagos de parte del Estado. O sea, y en ese sentido muchas veces nos ha planteado la empresa de que nosotros también éramos parte de eso, de parte de la empresa, y que teníamos que exigirle al Estado, claro, de conjunto, la exigencia de los pagos a los subsidios hacia la empresa. Claro. Lo que nosotros... O sea, que ustedes se tenían como trabajadores que ajustar hasta que el Estado pague. Claro, exactamente. Ellos nunca decidieron decidieron pagar por su propia cuenta los sueldos, y decir, bueno, hasta que entre los fondos de parte del Estado, nosotros garantizamos los sueldos en fecha del cobro de todos los trabajadores. Bien. Bueno, por último, Ezequiel, para cerrar y pensar qué es lo que pasó luego de estos 14 meses, luego de la masacre de Once, ustedes están en una situación estratégica como trabajadores de los talleres para darse cuenta, para comprender y para informarnos qué cambió en relación a las formaciones ferroviarias. ¿Se arreglaron o no se arreglaron nuevos coches? ¿Se hizo realmente una inversión? ¿Qué es lo que están viviendo desde allí? Lo que nosotros hoy en día vemos es que el Estado sí ha tenido una participación un poco más, como decirle, más concreta, pero en sí lo que es el sistema ferroviario no se ha mejorado nada. Lo que nosotros hoy en día estamos haciendo hacia adentro de la planta, o sea, son, o sea, lo que sería revisión de los coches, cambio de colores, pero no se ha invertido lo que es concretamente en la cuestión de inversiones en infraestructura nueva, en lo que sería nuevos materiales como para que los trenes funcionen mejores. O sea, sí se han hecho cambios en las vías, pero lo que sería el material rodante no ha modificado nada, sino que se ha vuelto a reparar, y que son los mismos materiales que se vienen usando hace un tiempo bastante largo, que serían aproximadamente del año 50. Claro, bien, no hubo mucho cambio en eso. Bueno, Ezequiel, te agradecemos la comunicación. Bueno, muchas gracias. Sobre todo quiero agradecer a todos por sacarnos al aire y comentarle que nosotros hoy en día en Asamblea hemos decidido de que cierta parte de lo que sería el Grupo Siciliano estamos pidiéndole al Estado que se haga cargo y que hoy en día también corra al Grupo Siciliano de todo este sistema que durante tantos años ha sido muy beneficiado y que ya tenemos las consecuencias muy claras de lo que ha sido su operación, su operación, o sea, su administración dentro del sistema ferroviario. O sea, nosotros llegamos a la conclusión de que hoy en día el sistema ferroviario no puede ser manejado por este tipo de personas y que el Estado tiene que tener una intervención más clara en torno a eso, ¿no? Bien, clarísimo. Así que eso es una de las experiencias que hemos podido saldar y que hoy en día estamos hacia un paso más adelante, ¿no?